Es hora de estar informado. Estas son las últimas noticias en El Dorado Noticias de la Noche, con toda la información de Cundinamarca, Bogotá, Colombia y el mundo. Nos escuchas en los 99.5 FM, eldoradoradio.co y eldoradoradio.radiostream321.com y en la aplicación Listen to My Radio. El Dorado Noticias de la Noche. El noticiero de la región. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo. Son las 7 de la noche, 41 minutos en Colombia. El 24 de junio de 1935, el avión en que viajaba Carlos Gardel chocó durante las maniobras de despegue con otro trimotor que estaba detenido en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Y en dos minutos, los dos aparatos se vieron envueltos en llantas. El rey del tango y famoso actor de cine de la época murió carbonizado junto a otras 16 personas, entre ellas Alfredo Lepera, quien fue el compositor de casi todas las canciones éxitos de Carlos Gardel, Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas más famosos de la época también, y el piloto Ernesto Samper Mendoza, hermano del abuelo de Ernesto Samper, expresidente de Colombia, hermano del reconocido periodista Daniel Samper Pizano, padre del famoso periodista, youtuber Soy Dani y excolumnista de la revista Semana, ahora Los Danieles. Espero que este árbol genealógico que dije rápidamente me lo hayan logrado entender, esto para ponernos un poco en contexto y saber de quién estamos hablando. Pues 85 años después de aquella tragedia que conmocionó al mundo entero, aún hay enigmas en torno a la vida, pero sobre todo a la muerte del zorzal criollo Carlos Gardel, y como se sabe, cada día canta mejor. Desde que murió este cantante de tango más famoso de todos los tiempos, Carlos Gardel, aún continúan las mismas discusiones sobre su vida, si era francés, uruguayo o argentino, si era heterosexual o gay, cuántos años tenía y qué fue lo que realmente sucedió el día de su muerte. Muchas dudas, muchas teorías, misterios y muchas zonas oscuras han rodeado por 85 años los sucesos del 24 de junio de 1935 en el aeropuerto, aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Hoy, 85 años después, en El Dorado Noticias de la Noche y con documentos, fotografías y pruebas, les contamos a los oyentes la verdad sobre la muerte de Carlos Gardel, material que está recopilado en el libro que lleva por nombre este mismo título y que es de coautoría de Mauricio Umaña y su hija, a quien contactamos también desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos, y le damos la bienvenida al Dorado Radio acá en Colombia, desde Bogotá y todo el centro del país, cuando en Colombia son las 7:43, en Miami son las 8:43. Ingeniero Mauricio Umaña, buenas noches y bienvenido a los micrófonos del Dorado Radio. Buenas noches, ¿cómo les ha ido, Germán? Muy bien, muchas gracias, ingeniero, y queríamos hablar con usted porque hay mucho que contar y queríamos contárselo hoy a los oyentes y sobre todo a los amantes del tango. Pero, ingeniero Mauricio, comencemos por contarle a los oyentes quién es usted y por qué llega a sus manos los documentos y las pruebas originales de lo que sucedió el 24 de junio de 1935. Bueno, mi nombre es Mauricio Umaña, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y trabajo en la actualidad con una compañía alemana en los Estados Unidos. Mi padre fue uno de los primeros radiooperadores que tuvo la Escarta en el año, precisamente en el año 36. Después, en el 35 fue el accidente, pero mi papá empezó con la Escarta en el año 36. Sí, lo seguimos escuchando, ingeniero. Bueno, él trabajó con la Escarta. Él tuvo mucho conocimiento, como trabaja en la parte de comunicaciones, tuvo mucho conocimiento de lo que había como secreto dentro del accidente. Eso, nosotros nos movimos mucho dentro de esa área de la aviación, muchísimos años, y el tango, nos gustaba mucho el tango. Y ya después, muchos años, me puse yo a investigar y a escribir, como escribo sobre la Escarta. Yo he hecho varias historias sobre la Escarta y tengo unas páginas web sobre la Escarta. Me puse a investigar lo que había pasado en el accidente. Encontré en la Universidad de Miami los documentos que son de la Pan América, no sé, la Pan América fue compañía que adquirió secretamente a la SCACTA, que era la compañía alemana que se fundó en 1919 en Colombia y que hoy en día es Avianca. La Pan American, que era una compañía norteamericana, la había adquirido secretamente, pero el Departamento de Estado estaba con la idea de sacar a los animales de Colombia desde esos años y empezaron a buscar la forma como adquirir la compañía y adquirieron gran parte de la compañía secretamente, pero buscaron la idea de hacer otra compañía colombiana. Para ello crearon, con el apoyo de Ernesto Samper Mendoza, la compañía SACO, que era una compañía, como su nombre le decía, al servicio aéreo colombiano, con la idea y con la propaganda de que era una compañía colombiana. Era colombiana, pero era con pilotos norteamericanos y con el personal norteamericano, todo el departamento técnico, el jefe de tránsito era también norteamericano, porque querían ir sacando los pilotos alemanes de Colombia y poner los pilotos norteamericanos. Todo ese montón de causas y de situaciones que tenían, esa lucha por la aviación en Colombia, se transformó en una lucha también por ir cogiendo las rutas y los pasajeros. Entonces coincidió exactamente que en el año de 1935, el 6 de junio, o sea, Gardel llegó a Colombia, primero a Barranquilla, y de Barranquilla se desplazó en aviones de la SCACTA a Cartagena, de Cartagena regresó a Barranquilla y de ahí se dirigió a Medellín, que a Medellín llegó el 10 de junio, hizo unas presentaciones extraordinarias en Medellín. El 14, en otro avión de SCACTA, se dirigió a Bogotá, que lo recibieron apoteósicamente. O sea, los videos que se filmaron en ese entonces de la llegada de Gardel a Bogotá son extraordinarios. Y esto estaba sucediendo, o sea, el 14 llegó él a Bogotá en ese apoteosis, en toda esa cosa. Samper Mendoza había llegado el 6 de junio con dos aviones que había comprado a través de la Pan América en Estados Unidos. Eran dos aviones usados, pero los habían reformado y los habían arreglado para traerlos a Colombia. Él vino con pilotos norteamericanos. Hay una de las causas importantes que tenemos en los libros que hemos encontrado, pues, que estamos publicando sobre el accidente y que son donde estamos develando todo el secreto de todo lo que pasó en realidad. Se ve como todas estas cosas fueron sucediendo y todo se llevó a una gran tragedia. O sea, toda gran tragedia que ha ocurrido siempre en el mundo se debe siempre a una cantidad de factores que se van uniendo. Así fue lo que se unieron para ese momento, porque Samper llegó con sus aviones nuevos y dio toda esa apoteosis y toda esa Gardel en ese momento era lo máximo que había en cantantes y en actores. O sea, tenía una gran cantidad de películas, todo el mundo se admiraba por Carlos Gardel y en Medellín lo recibió esplendorosamente y Bogotá se enloqueció con Carlos Gardel. Entonces, cuando Samper Mendoza vio que todo ese apoteosis del movimiento de Gardel, fue y le dijo al director, al encargado y en la gira artística de Gardel por Colombia, que él les hacía el transporte de Bogotá a Cali y se los hacía muchísimo más económico. O sea, les hice una rebaja impresionante por llevarlos a Cali para motivar que se cambiaran de compañía, de la compañía alemana, colombo-alemana. Lo estamos escuchando. Está bien, ¿no? Pero señal. Bueno, cuando ya logró este objetivo, un programa de radio para hacerle el anuncio de que la SACO había, que Gardel había decidido cambiarse de compañía. Esa mañana del 24 de junio, muy tempranito, Samper se dirigió a Medellín en su privado llegó a Medellín muy temprano, se fue al Club Unión a celebrar el acontecimiento que tenían y a estar muy emocionados con la idea de que Gardel iba a venir y lo iban a traer los pilotos norteamericanos de Bogotá a Medellín y de Medellín a Cali. Todo este accidente tiene una gran cantidad de inventos y de cuestiones que hizo la gente por el accidente, porque eso lo motivaron también la prensa y las personas interesadas en cubrir qué es lo que en realidad pasó, qué es lo que estamos mostrando en los libros que hemos publicado. Hoy estamos lanzando en Argentina una nueva versión ampliada con toda una serie de documentos secretos de las cartas, de todo lo que se dio para que la gente tenga acceso a toda esa información y se dé cuenta, cada uno tome su análisis de lo que pasó en realidad. Pero sigamos con la historia. O sea, esa mañana, entonces, cuando vinieron, el avión salió de Bogotá con destino a Cali, pero en esa época esos aviones no tenían suficiente techo para pasar desde el aeropuerto de techo en Bogotá hasta el aeropuerto de Cali, sino que tenían que venir a través de la ciudad de Medellín y de Medellín coger por todo el río Cauca hacia abajo hasta llegar a Cali. Sí, o sea, tenían que hacer ese recorrido. Y además se estaba promocionando el Congreso Eucarístico que iba a hacer en ese mismo año, y las compañías estaban desesperadas por hacer anuncios en la prensa y decir que escojan la mejor compañía, escojan entre Saco, escojan entre Scarta. Entonces estaban en esa guerra de precios y de cosas por poner la clientela que iba a haber en ese momento, y más la Saco había llegado con dos aviones portimotor, que era en Colombia era lo último que había pues en aviones, hacerle competencia a la Scarta. Cuando llegaron a Medellín, Samper llegaba del Club Unión, había ido después del club, se habían reunido en casa de uno de los directores de la compañía y llegaron al aeropuerto. Cuando ya estaban en el aeropuerto, se bajó Gardel del avión con sus compañeros, se fueron ahí a una casetilla que había al frente del aeropuerto a tomarse una gaseosa y unos sándwiches que traía Samper de allá de la casa donde había estado. Y volvieron otra vez a coger montarse en el avión, pero resulta que también se aparecieron unos de los hermanos Uribe, dicen en ese momento, con una serie, con un telón y unas películas y otras cargas que tenían que llevar para la presentación en Cali, y lo descargaron en el avión. O sea, el avión, se juntaron todas las cosas que pueden pasar para dar una fatalidad, el avión lo sobrecargaron. Samper se entusiasmó mucho de que con toda la cosa, y dijo, no, yo llevo el avión, y le dijo a los pilotos norteamericanos que él iba a tomar el comando. Ellos a su jefe entregaron el control del avión y dijeron, tome usted el avión. Y ellos, entonces Samper, con la idea también de tomar y de decidir que había mucho peso en el avión, escogió a un muchachito que trabajaba ahí en el aeropuerto como intérprete de la Saco y lo montó en el puesto del copiloto. Decidió pues levantar su avión. Él tenía, lo que encontramos dentro del libro es que Samper no tenía licencia. Samper no tenía licencia de piloto comercial. Samper tenía una licencia que había ido a Estados Unidos. O sea, la prensa de Colombia en esa época ensalzaba a Ernesto Samper Mendoza como el gran Lindbergh colombiano. Lo ponían a la altura pues del más grande piloto de la época, cuando él ni siquiera tenía la licencia para operar esos aviones. Entonces, todo eso fue lo que se ocultó, todo eso fue lo que se llevó, porque había una responsabilidad, primero que todo. Cuando ocurrió el accidente, o sea, el accidente ocurrió porque Samper trató de levantar el avión, pero él, en su experiencia en el manejo del avión, o sea, él tenía experiencia operando aviones más pequeños, pero él en su experiencia de este avión lo corrió para pasar por encima de la, para pasar por el lado de la escaca, corrió al lado sur de la pista para despegar con posición sur-norte, y resulta que en en ese momento había una gran prisa. Se estaba preparando el otro avión, que era el avión de la compañía Skakta, que estaba piloteada por los alemanes. Y ellos, cuando vieron que Samper cogía para el lado opuesto, el piloto del avión de Skakta dijo: uy, yo no me pierdo esta despegue de Samper. O sea, había una guerra entre ellos. Uh-huh. La guerra se presentaba muchas veces también, vamos, la Skakta tenía muy buenos sistemas de comunicación y muy buenas radioayudas. Y vamos, cuando hacían viajes, los pilotos de la SACO se pegaban detrás de los aviones, trataban de salir detrás de los aviones de la Skakta para seguirlos. Y ellos, muchas veces los pilotos alemanes, cuando se daban cuenta que los estaban siguiendo, les hacían desviaciones de las rutas y les hacían trampa para que ellos se embolataran. O sea, había una guerra completa entre toda esta gente, ¿sí? Bueno, entonces cuando él tomó el avión, el otro piloto de la Skakta decidió rápidamente acelerar su función de para salir y cerró las puertas del avión con sus pocos pasajeros que llevaba. Él dio la vuelta del avión para ponerse de frente hacia el lado de la pista para verle el despegue de Samper. Samper aceleró su avión y resulta que cuando él aceleró el avión, estos aviones tienen una palanca que el aviador tiene que ir operando para regular el estabilizador del avión. Él no supo operar esa palanca y dejó el avión en el sentido, o sea, dejó incorrecto, o sea, estaba correcta para iniciar la carrera de despegue, pero cuando el avión iniciaba la carrera de despegue, él tenía que invertir ese estabilizador rápidamente para que el avión levantara la cola. O sea, estos eran aviones con tres motores y eran con dos llantas adelante, una llanta atrás, y resulta que ese tipo de aviones hay que levantar la llanta de atrás para que el avión no empiece a patinar hacia los lados, pero él no lograba levantar la cola y el avión le patinaba para los lados y el avión, en su descontrol, en vez de haber frenado el avión, él lo que hizo fue tratar de acelerarlo y fue y se estrelló contra el otro avión que estaba esperando, que estaba en la zona de espera, y ahí fue donde ocurrió la gran tragedia. O sea, los dos aviones estaban completamente cargados de combustible, estaban a full completamente de carga de combustible, o sea que eso fue una explosión impresionante y el avión de la SACO se partió muy cerca de la cola en el punto donde exactamente los pasajeros que en el punto que se cortó el avión se mataron inmediatamente. Los cuatro, o sea, los dos que iban atrás y los dos que iban adelante del punto de corte del avión salieron disparados del avión. Los otros sí quedaron adentro en un infierno de llamas que fue impresionante, como fue el accidente, en las llamas y las cosas en el aeropuerto. Hay muchos inventos y muchas cosas. Sí. Porque ingeniero Mauricio, eso quería yo rápidamente para que hablemos de eso. Sí. Lo hemos escuchado perfectamente toda la historia. Ahí se habla entonces justamente quizá de sobrepeso en la aeronave, también de la inexperiencia en este momento de Ernesto Samper, pero con las ganas de aprovechar el momento y la coyuntura de la visita de Carlos Gardel al país, además de él mostrar sus aviones que había recientemente comprado, pues aprovechó para hacer ese sobrevuelo, pero ahí fue donde sucedió la fatalidad. ¿Quién era Alfonso Uribe Misas? Ah, bueno, resulta que después del accidente, cuando se mataron, en ese mismo día del accidente, la Skakta contrató a Alfonso Uribe Misas, que era un abogado muy prominente en ese entonces en Colombia, en Medellín era uno de los grandes personajes que había como abogado. Ese mismo momento lo contrataron. Él lo que se encargó fue en esa época se hacían dos tipos se hacía solamente una investigación judicial para determinar quiénes habían sido si había alguna responsabilidad de alguien en el accidente. pero él inmediatamente optó por otra figura jurídica y llamó a que se hiciera una inspección ocular, ya que en realidad en el accidente de Carlos Gardel se hicieron dos investigaciones, una penal y otra una especie de como de lo que hoy se conoce como un juicio civil para determinar quién respondía económicamente por los daños. Entonces, Alfonso Uribe Misa fue el que se encargó de representar a la compañía Escacta, ¿sí? Y sí. Él fue el que siguió todo el proceso, se hizo el proceso judicial, fue manipulado por el gobierno colombiano, tan es así que los primeros investigadores que llegaron al aeropuerto determinaron de que, o sea, ellos sacaron un reporte cuando hicieron el análisis de lo que había pasado, fueron unos ingenieros del cuerpo de guardia de Antioquia, eran ingenieros especializados pues en la parte de investigación, ellos sacaron una conclusión y sacaron un plano, sacaron una serie de cosas y dijeron, no, esto fue causa por el piloto no estaba en condiciones psíquicas apropiadas para operar este avión. O sea, cuando se estaban refiriendo a las condiciones psíquicas, era porque él como que no estaba en buenas condiciones. Hay varias teorías. Se dice que quizá estaba un poco trasnochado, se dice que quizá estaba alicorado, que había estado jugando póker toda la noche anterior. Es una de las cosas que yo veo con mucho respeto de Alfonso Uribe Misas en el análisis que él hace de todas las cosas, porque en ningún momento se refiere a que el piloto hubiera estado alicorado, aunque muchas de personas lo dijeron y lo aseguraron. Y una de las cosas que encontramos en el análisis fue de los documentos que hemos tenido acceso, o sea, nosotros hemos tenido acceso a la investigación penal, tenemos todos los 9 cuadernos de los procesos, eso los conseguimos a través el mismo Alfonso Uribe había hecho copias de esos documentos y los había entregado a la Universidad de Antioquia, todos esos documentos. El juicio penal decidió, el gobierno, cuando sacaron los primeros investigadores, una cosa que era adversa a lo que ellos estaban pensando, inmediatamente los destituyeron. O sea, la misma noche destituyeron a los investigadores. Nada que ver con un supuesto tiroteo que había habido dentro del avión y que aparentemente le hubieran extraído en el momento de la autopsia una bala de la cabeza al piloto. No, eso, o sea, todas esas cosas son, lo que trataron ahí fue ocultar todo lo que había pasado en el accidente. Se trataron de crear teorías, la misma prensa. O sea, tengamos en cuenta que el Tiempo era socio de la SACO, o sea, a ellos tampoco les interesaba que fuera a haber una cosa contra ellos, porque ellos hubieran tenido que haber respondido también económicamente por los muertos, por los 17 muertos, ¿sí? Entonces Mauricio, había muchos intereses económicos en ese accidente. Y lo primero, ¿por qué intervino el gobierno? ¿Por qué el presidente de momento, Alfonso López Morejo, intervino en esa situación? Porque el gobierno colombiano era responsable de que San Pedro Mendoza estuviera operando un avión sin la licencia de piloto comercial para operar ese tipo de aviones. Entonces el gobierno lo primero que dijo es, se sacaron los primeros investigadores y se nombró un nuevo grupo de investigadores, se mandaron desde Bogotá los investigadores nuevos, y los nuevos investigadores eran los responsables de que este piloto estuviera operando un avión sin licencia. Entonces, con eso querían encubrir qué es lo que había pasado, porque vinieron fue los mismos responsables de la parte civil, que eran los responsables de haber dado, ellos alegaban que Samper sí tenía licencia, pero después en las investigaciones se encontró, precisamente Alfonso Uribe encontró de que con uno de los investigadores que contrataron en Estados Unidos había sido instructor de Samper, y él lo primero que vino a decir, este señor fue alumno mío, este señor no tenía licencia para operar este avión, ¿sí? Entonces todo, y en el libro están las fotografías de las licencias que ocultaron todo esto ha sido una marrulla de cosas, de todo lo que fue los papeles el proceso penal que decidió que había sido un huracán instantáneo que había pasado en el aeropuerto, que había sido un viento de cola que había sacado el avión. Todo ese invento que hicieron, eso lo sacaron en ese proceso. Dijeron, no, aquí fue un viento el que sacó el avión de la ruta, y aquí no los, si había algún responsable, se murió en el accidente. O sea que esto quedó ya listo, o sea, ese primer juicio prácticamente de desaparecieron el expediente. Sí, no, esos expedientes los guardaron, pero esos expedientes no tenían ningún valor porque habían decidido que no había ningún responsable, sí, pero fuera de eso se hizo entonces otro juicio, que era la inspección ocular. Esa inspección ocular fue la que llevó también a Misas, él llevó toda esa cosa, él hizo copias de todos los documentos que se hicieron en esa inspección está perdida, o sea, esos documentos no aparecen por ningún lado. Pero Uribe Misas tenía todos esos documentos en su poder, sí, o sea, tenía copias de esos documentos, tenía fotografías. Que es todo lo que aparece en su libro. Sí, todo lo que aparece en el libro. Sí, ¿qué se sabe de las personas que sobrevivieron al accidente? ¿Cuántas fueron? ¿Y ellos lograron de pronto dar algún testimonio? Sí, o sea, mira, en el momento del accidente sobrevivieron 5 personas, pero como te decía yo, los que sobrevivieron, los que más estaban afectados, pues quedaron muy quemados. En la noche murió uno, al otro día murió otro. Sobrevivieron 3 personas. Sobrevivió Aguilar y sobrevivió Plaja. Sí, Plaja, supremamente quemada. Las fotografías de ellos son impresionantes porque quedaron brutalmente quemados. El otro personaje que sobrevivió fue Gran Flynn, que Gran Flynn era un gran amigo de Ernesto Samper Mendoza, había sido amigo de él desde la niñez, porque Samper cuando niño lo habían mandado a estudiar a Estados Unidos. Y en el colegio en Estados Unidos conoció a Gran Flynn, que Gran Flynn era también de una familia muy poderosa y muy rica, y él había estado en Colombia visitando Colombia de vacaciones. Sí, ingeniero. Él se vino, vuelvo a repetir, o sea, él se vino con San Pedro a ayudarle a montar la compañía, y él cuando salió de Bogotá, él acompañó a los pilotos norteamericanos desde Bogotá a Medellín. Cuando llegó a Medellín, él no se quería montar con Samper, pero Samper le insistió, y como eran grandes amigos, él se montó en la parte de atrás. Hay muchas teorías que dicen que él iba colgado del avión y que iba colgado en la puerta, que por eso se salvó, pero eso era imposible porque en los mismos esquemas que Gran Flynn hizo sobre las poquitas declaraciones que hizo del accidente, que dice que la puerta estaba bloqueada por una gran maleta de gravel que habían puesto ahí. Por ahí un señor escribió una cosa muy simpática en una de los foros, diciendo que había escuchado una teoría de que Gardel se había ido al baño antes del accidente, y que cuando salía, lo cual es completamente absurdo porque el baño estaba lleno de cosas, porque el baño era en la parte de atrás y era, el baño lo habían llenado de cosas, de maletas, ¿sí? De instrumentos, de todo el equipo, maletas, de instrumentos, de todo, el avión iba súper cargado, ¿sí? Porque Gardel iba para ya con la idea de irse lo más rápido posible para Buenos Aires. Ellos tenían que regresar a través de Nueva York para regresar a Buenos Aires, porque tenían que dar una vuelta, era por el Atlántico, por el Pacífico, tenían que dar una vuelta muy grande para llegar, no podían porque tenían que pasar por el Polo Norte. Entonces tenían que ya subir a coger los barcos en Nueva York, ¿sí? Entonces todo esto se sumaba pues a una serie de cosas, y la prensa le interesó crear muchas historias, que sobrevivió, que no, que una bala. Mira, en el momento que se hicieron las inspecciones de los cadáveres, se habla de una autopsia. Es muy simpático porque a mí me han aparecido un montón de personas diciéndome que no, mi papá le hizo la autopsia, o mi abuelo le hizo la autopsia a Gardel. O sea, yo no sé cuántas autopsias le hicieron, porque aparece un montón de gente haciendo autopsias a Gardel. A ellos no le hicieron autopsia, a ellos lo único que le hicieron fue una inspección, o sea, fue una inspección, ellos nada más cogieron un levantamiento de cadáveres. Ahí lo único que encontraron fue un montón de cuerpos chamuscados, y lo que hicieron fue cortarlos, meterlos en ataúdes, sí, o sea, porque los tuvieron que cortar. Ustedes ven las fotografías y los tenían todos los cuerpos por el fuego, se habían todos con los pies levantados, los pies torcidos, o sea, a San Pedro tuvieron que cortar las manos para poderlo sacar del timón porque se quedó aferrado al timón. Entonces, todo eso era, ahí no había ninguna investigación. O sea, lo único que tenía que hacer era sacar cadáveres y sacarlos en cajones, ¿sí? Entonces, a Gardel se le preparó muy bien, porque a Gardel sí se le preparó, la Panamáon pagó para que le hiciera un cajón especial. O sea, el cajón que se le hizo era un cajón que por dentro estaba todo forrado con láminas de plomo para que lo pudieran meter, porque era la única manera que podían llevarse el cadáver inmediatamente, porque los indios querían llevarse el cadáver para hacer una velación y enterrarlo para enterrarlo que en Nueva York, sí. Pero entonces ellos cuando se ve la tapa, hay unas fotografías que tenemos del ataúd, se levanta la tapa y él se ve la forma como estaba sellado el cajón, sí, eran unas láminas de metal. Por eso se pudieron llevar el cadáver y por eso no se podía llevar los cadáveres de los otros. En esa época, por las leyes y por las cosas que había, los cadáveres no se podían sacar de un país para otro, sino después de que pasaba cierto tiempo para que no fueran a transmitir coronavirus. Entonces, pues ingeniero Mauricio, toda esa historia es muy interesante y cada vez que quisieron poder enterarse de más cosas de lo que sucedieron este día que usted está contando, que es la verdad, que es la realidad, que está basado en documentos, en fotografías y en una serie de pruebas que ha recopilado a lo largo de los años. Se nos acaba el tiempo, pero podemos conocer más en sus libros. ¿Dónde podemos encontrar sus libros y cuáles son los títulos que vamos a encontrar, ingeniero Mauricio Maña? Sí, o sea, en Medellín está en la librería Dique, está el libro La Verdad, que es una copia. O sea, nosotros recuperamos de la parte de Uribe Visas, uno de los bisnietos me entregó a mí las pruebas de Galera, que eran unos documentos de papel largas, que estaba todo el documento escrito, lo tuvimos que transcribir. Nos entregó también Marta, la hija de Alfonso Uribe Misas, también me entregó un documento que ellos trataron muchas veces de publicar el libro. O sea, yo de las cosas que más admiro de este proceso es, leyendo todos los documentos que he leído, es la característica de este gran personaje, Alfonso Uribe Misas, y o sea, entonces en Medellín está también lo pueden pedir por en la página, también se consigue en el Kindle, en Amazon está también ese libro. Pero hoy estamos publicando en Argentina el libro que se llama Gardel, Vuelo Siniestro, que es una versión nueva, modernizada del libro, que trae muchísimos documentos de la correspondencia de Uribe Misas, donde se va viendo todo el proceso, donde la gente puede ir detallando lo que iba pasando, lo que usted comentaba, mira, esta gente va a hacer esto, vamos a hacer el siguiente paso. O sea, es un proceso muy bonito porque se va viendo todas las cosas. Ese libro se consigue en Argentina a través de lo que es Mercado Libre. Pues ingeniero, perfecto, muchas gracias. Vamos a buscar sus libros, vamos a buscar todos estos documentos y a conocer mucho más acerca de esta maravillosa historia que usted nos acaba de contar, donde se revela la verdad y se desmitifican muchas teorías de lo que se ha dicho acerca de la muerte de Gardel en Colombia. Mucho tuvo que ver el piloto en su momento, el señor Ernesto Samper. Gracias por habernos atendido en El Dorado Radio, El Dorado Noticias, aquí en Colombia. Listo, Germán, bueno, muchísimas gracias y saludos a todos y a descansar. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El ingeniero Mauricio Maña, que nos atiende desde Miami hasta ahora para contarnos esta historia. Podríamos seguir toda la noche aquí hablando de esta maravillosa historia, de lo que fue la verdad sobre la muerte de Gardel, pero el tiempo se nos acaba. Gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros en El Dorado Noticias de la Noche.